este momento es para cualquier discusión sobre el sentido de traspasar el discurso inerte e inmovilizador de algunos que se dicen nuestros compañeros. Estar aquí no es fácil, es la consecuencia de no aceptar este mundo esclavista, el resultado de largas conversaciones clandestinas, tomarse el tiempo de clarificar. Es fácil, como bien algunos. Hoy feliz y agitado, en nuestras espaldas viaja el sueño iracundo hecho realidad. Interrumpir el agresivo bienestar de los lacayos del orden del Estado empresarial. Escuchen la voz de hombres y mujeres que se resisten a ser esclavos. No quieren acuerdo que legitime ese orden asesino. Que sepan de una idea de libertad que no muere. Llegamos a nuestra parada, lo que tenemos. El aire está en silencio, en un momento más, un instante. Solo el piso, mi mano, la bicicleta, mi compañero, la calle media, la ciudad contaminada, el orden carcelario, la noche, el silencio. Todo es acuerdo. La experiencia de la eterna discusión teórica con el Estado y sus esbirros dejó de tener fuerza hace mucho tiempo para aquellos que llevan la libertad en la sangre y no bajo el brazo. Gracias a ella se han escrito las más incandescentes historias, las de la lucha por la libertad, de la creación de mundos sin explotación. Todo lo demás ha sido ruina. Hoy el Estado, la policía, la gerencia económica e intelectual de este país declara de su identidad, atacando casas, lanzando burdas declaraciones, viendo las imágenes de la descarada persecución política, democrática o dictatorial, da lo mismo. En estos días dejan caer todo su temor prepotente sobre el cuerpo inerte del compañero, sobre su vida y su recta y la de sus compañeros. La cacería se revelará una vez más. Pide por tanto absoluta cohesión y convicción, silencio y voz. Es nuevamente la hora del compromiso, tantas veces vociferado. Es momento de dejar actuar a nuestras convicciones y que todo apoyo sea una exigencia y claridad. Saludamos a Mauricio, a su labor y coherencia de rebeldía que todos transitan y muchos critican. Saludamos a todos sus cercanos, a los que entienden su entrega y la valoran. Partimos con los bloques que tenemos pensados para este programa. Tenemos invitados, compañeros que se van a presentar hoy día. Hola, yo soy el Pepa del entorno solidario de Francisco. Hola, yo soy Pablo, fui miembro del colectivo Camina Libre, prisioneros políticos y amigo de Francisco. Hola, buenas, yo me llamo Ale Pinto, soy traductora y he participado en ambientes de resistencia anticarcelaria o de posicionamiento anticarcelario solidario horizontales desde 1997. Muchas gracias, compañera, gracias por venir hoy día. Se agradece que hayan aceptado la invitación, venir a compartir también este conversatorio que se inicia dentro del contexto de la Semana Internacional de Agitación y Solidaridad contra el Aislamiento de Francisco Solar, como decíamos al inicio del programa. Este primer bloque queremos darles la palabra a ustedes para que, como amigos, compañeros también cercanos, puedan un poco ir contando a la gente que está escuchando, que se está viendo esta transmisión desde distintos lugares, contar un poco sobre la lucha de Francisco también, visibilizar todos estos años, no solo de la persecución, sino también las acciones que el compañero ha llevado a la práctica, que ha hecho realidad a través de su lucha y a través de distintas formas de expresar también su odio también a la autoridad, al Estado, a este sistema también de opresión y violencia sistemática. Bueno, voy primero que nada a agradecer la instancia, agradecer, digamos, este formato de radio que permite conversar, permite llevar la palabra hablada y permite también como conocernos, encontrarnos con gente también de otro lado. Eso también es importante. Bueno, respecto un poco a la historia de Francisco, que es lo que nos convoca, señalar de una u otra forma el compañero pasa, digamos, a la palestra pública de una u otra forma el 14 de agosto del 2010 en el marco del llamado caso Bombas, operación represiva contra el entorno anarquista, antiautoritario, revolucionario, que, como se sabe, manda a la Fiscalía Sur y encarcela a 14 compañeros acusados de asociación ilícita terrorista. Es un cargo nuevo para la época, es un de una u otra forma es un experimento de la Fiscalía del Poder, señalar de que los sucesivos ataques explosivos que han habido, digamos, a lo largo de la historia, los últimos 20 años entonces, correspondían a un grupo jerárquico, y ese es como un poco la fantasía del poder que hace, y dentro de ese grupo de todos los detenidos involucra a Francisco como miembro de esta organización, de esta supuesta organización. Francisco, la involucración, como la forma en que lo involucran, principalmente es por el testimonio de un delirante colaborador de la Fiscalía, de un sujeto que andaba por entorno anárquico, antiautoritario, por ocupaciones, y luego de casi asesinar a su compañera, a la hora de ser detenido, nombra a personas al azar, gente que conoce, que sabe que está, digamos, en el mundo anarquista, los menciona para un poco pasar, tener algún cierto beneficio en la Fiscalía, algún cierto beneficio de mojarse la esa es como, digamos, la línea por la cual detienen a Francisco. Hay varias líneas más donde detienen a más gente, pero esa es la línea como llegan a él, cómo lo encarcelan y cómo queda involucrado de una otra forma en el caso Bomba. Francisco está acusado estaba acusado en ese entonces por tres atentados. El atentado, un atentado al Consejo Nacional al Consejo de Defensa del Estado, un atentado a Chilectra y un atentado a la Agencia Nacional de Inteligencia. Ese último punto es importante porque es como uno de los hitos dentro de la ofensiva antiautoritaria en ese entonces, de acciones difusas, descentralizadas, fue golpear directamente a la recién estrenada Agencia Nacional de Inteligencia en esa época. 2006 estamos hablando. Bueno, Francisco cae junto a varios de nosotros, permanecemos en prisión cerca de 9 meses, algo así, y sale absuelto. Francisco se va en ese entonces con Mónica, su compañera, se va a España. Estamos hablando ya del año 2012. En España es detenido nuevamente, acusado del atentado explosivo a la Basílica del Pilar, es una iglesia bien conocida allá. Y bueno, en ese contexto, enfrenta a la prisión, es condenado inmediatamente, digamos, la justicia española funciona bastante distinta allá acá, es mucho más rápida en ese sentido, mucho más express, mucho más, digamos, un juicio que duró una semana, un juicio que duró como 9 meses, y lo condenan a altas penas de prisión y empieza a bajar, apelan, consiguen bajar, siguen apelando, digamos, consiguen reducir la pena, y finalmente el año, si no me equivoco, 2017 consiguen venir a Chile, son, digamos, expulsados, y hay una figura que ocurre con los presos que son de otro país, si tienen una condena menos de 2 años, lo expulsan a la mitad de la condena. Así que es expulsado el año 2017, donde llega a Chile. En Chile, estoy haciendo un resumen bien rápido, digamos, como los hitos, quizás las cosas más conocidas, varias de esta historia ya está dando vuelta y se sabe, digamos. Llega el 2017 a Chile, se integra al movimiento anarquista, digamos, participando en publicaciones, en revistas, en actividades, en distintas, digamos, levanta foro, estoy pensando como las cosas que se hicieron apenas yo participa, bueno, hasta el día de hoy en una publicación que se llama Cali Love Moss, escribe ahí en ferias del libro, etcétera, digamos, se integra de lleno al movimiento anarquista. Y el año 2019 él realiza una acción que posteriormente la reivindica personalmente, así que envía una serie de paquetes explosivos, uno a la 54 comisaría y otro al ex ministro del interior Rodrigo Hinzpeter. El explosivo a la 54 comisaría detona y era un par de policías en un acto en venganza de la muerte de Claudia López, que fueron pacos de esa misma comisaría, y el de Hinzpeter consigue ser desactivado. Después, en febrero del 2020, en plena revuelta, realiza un doble atentado a una inmobiliaria en Vitacura, marcado, digamos, dentro de la situación de revuelta que se está viviendo. Después es detenido en el año 2021, acusado, digamos, de este último atentado. Francisco asume asume los actos, asume, digamos, los delitos en ese sentido, que eso también es quizás como una especie de un hito también, una situación nueva. Este asumir, digamos, tenía por un lado, evidentemente, estaba acomodado con una jugada, digamos, de la defensa, una situación jurídica que se veía que podía ser un poco más razonable conseguir algo por ahí, pero también había una situación política, ¿no? Que es ya, digamos, Francisco, esta es la tercera detención y ya él siente que es momento de asumir ciertas cosas y de asumir ciertos delitos, principalmente ciertas acciones, principalmente porque esto le otorga una legitimidad, digamos, a la misma acción. No es la policía la que hizo ciertas acciones, que en un momento cuando ocurrieron, mucha gente, muchos compañeros incluso decían, no, esto es imposible que los anarquistas hagan esto, es muy elaborado, muy difícil, no sé qué, o tiene que ser un montaje de los pacos, y en un momento también eso se agota, y ahora, digamos, con sus palabras, asumiendo la acción, digamos, se acaba, digamos, esa teoría, que queda corta. Y bueno, suma los delitos, enfrenta un juicio con la Mónica, y el juicio es también largo, pero más corto que el del caso Bomba, son cerca de 4 meses, algo así. Y en el juicio es condenado a 86 años de prisión, una pena inédita, completamente inédita, digamos. Pero hemos buscado para atrás, digamos, penas de este calibre por delitos que no hayan tenido, digamos, un homicidio, que no haya habido un muerto. Y no encontramos 86 años equivale a 2 cadenas perpetuas, ni siquiera una, son a 2 cadenas perpetuas de 40 años. La Mónica queda, bueno, a raíz de que Francisco declara y asume, la Mónica queda a menos, queda a 12 años. O sea, ella está en un buen escenario a pesar de todo. Bueno, la situación de Francisco es como lo que nos compete acá y nos lleva a mostrar, digamos, la venganza del poder y el digamos, la fuerza que tiene, o sea, lo potente. Como todos los discursos, digamos, demócratas, todos los discursos de justicia, de razonabilidad de la pena, todas estas cosas quedan en silencio, quedan perplejas y los años, digamos, se pesan en sí mismos, digamos. Son 86 años de condena, que es una condena incumplible, digamos, no se puede cumplir esa cantidad de años en prisión. Así que ante ese escenario, digamos, como nos encontramos ahora. Ese es como el escenario jurídico y un poco quizás como la historia de la trayectoria del Pancho. Un tema quizás también que nos interesa como plantear es el riesgo de caer en cierto personalismo, digamos. Cuando uno cuenta esta historia, la cuenta más o menos rápida, como que se entiende un poco, pero es fácil caer como en dos cosas, como por un lado una figura como un poco de una serie de televisión, una figura así como fantástica, viaja por los países, pone bombas, es como, es fácil generar como un personaje, y que es muy peligroso eso, porque a los personajes se los admira y se los aplaude, pero uno los ve con distancia, no tiene mayor vínculo, y finalmente como que uno queda un espectador de ciertas vidas. Eso es como uno de los riesgos del personalismo. Y el otro es de que las ideas por las cuales cae preso, por las cuales realiza acciones, desaparecen. Finalmente la osadía, la valentía de él, y queda como en eso, queda como que queda atrapado en eso. Así que es como muy importante, uno de los desafíos también dentro de esto es cómo llevamos, que hay una realidad concreta de un compañero concreto que está enfrentando una condena muy larga, insospechadamente larga, desproporcionadamente a todas luces, y también una situación carcelaria bien complicada, pero también llevarlo también al plano de la idea, o sea, él es un compañero anarquista y uno lo apoya a él, hay una solidaridad con él, además de porque no sé, cariño, quienes lo conocen, pero también afinidad política. Francisco desde hace un tiempo está posicionado dentro del planteamiento anarquista, pero en particular tiene una defensa del anarquismo informal, de una visión, digamos, más compleja en ese sentido, no solamente, digamos, antiestatal, sino también es como plantea otras formas de organizarse, la necesidad de la afinidad, la informalidad como elementos clave a la hora de llevar la acción, de llevar la discusión. Como decía, todavía él participa en una revista, escribe desde adentro permanentemente, y hay una necesidad, digamos, de alimentarse teóricamente, de nutrirse un poco, de llevar el movimiento que vuelva a tener fuerza, de la fuerza de los anarquistas en ese sentido, de la fuerza, como digamos, de la ofensiva, digamos, antiestatal. Eso no para. No solamente expresada con digamos, acciones explosivistas, sino también multiformemente. Eso es como un tema también importante para no caer ni en personalismo ni en como una especie de película de acción. Bueno, eso es como el resumen bien rápido de, no sé, ya más como 15 años han pasado entre todo esto. Y un poco, bueno, la idea de esta semana que se está parando todo esto es enfocarnos en la situación carcelaria específica, pero no dejar de lado, digamos, la situación política, que es como una entrega, digamos, a una forma de entender el conflicto, en particular los últimos actos por los cuales él reivindica y por los cuales él tiene esta condena, son actos de venganza, claramente. La venganza por Claudio López y la venganza contra un ministro que fue conocido represivamente. Y esos actos de venganza no es una venganza personal, no es que los Pacos le hicieron algo, o Hinzpeter, no sé, estuvo metido en el caso de Manuel entonces, sino es un acto de venganza contra los poderosos, que se enmarca en una corriente histórica. O sea, la venganza contra los poderosos, los ajusticiamientos, el devolver el golpe, es una corriente histórica de todos los movimientos revolucionarios que podemos situar desde Antonio Ramón, desde no sé, Jaime Guzmán, digamos, la muerte de Jaime Guzmán. Hay distintos escenarios donde se devuelve la mano, donde de una u otra forma alguien, a veces conocido, a veces anónimo, devuelve la mano. Y ahí hay una frase que Marcelo Villarroel dijo al final del juicio, que a mí me parece muy potente y en este caso muy atingente: la impunidad de los poderosos no es eterna, y así es, y es necesario también como los poderosos en un momento se dan cuenta de que, bueno, no les sale gratis esto, quizás no hoy día, quizás en 10 años más, quizás en 20 años más. También hay las posiciones revolucionarias anarquistas tienen memoria y saben, digamos, ir por eso. Por eso la defensa, digamos, en la situación de Francisco es también hacia él como compañero anarquista, pero también defender la acción por la cual cayó y darle una legitimidad. Eso bien breve y largo. Sí, qué importante, ¿no? Eso de reivindicar la venganza como un acto de cortar la impunidad, de hacer la acción. Interesante, ahora vamos a tirar una canción, vamos a tirar Terrorista, porque los terroristas son ellos. Escucha la Radio Coctelera. Esta semana, con la retransmisión especial por Francisco Solar, organizada por la Zarzamora Radio y Recupera Tu Vida. We'll be right back. estamos de vuelta después del primer corte musical, en medio de este primer bloque aún de presentación un poco sobre la historia, la lucha del compañero Francisco Solar, todo esto dentro del marco de la Semana Internacional de Solidaridad y Agitación contra el Régimen de Aislamiento. Nos encontramos aquí transmitiendo en directo desde algún lugar de Santiago con invitades que, bueno, ya se presentan en el bloque y que están aquí acompañándonos justamente para hablar tanto del aislamiento, la historia política también de lucha dentro de las prisiones y fuera de las prisiones desde las décadas de los 90 hasta la actualidad, y todo esto dentro del marco de solidaridad también y visibilización de la situación del compañero Francisco Solar. Bueno, en este primer bloque el Pepa estaba contando un poquito también la trayectoria del Pancho, las acciones más importantes, más relevantes y que son por las cuales justamente él ahora está pagando ante la justicia, por así decirlo desde los términos coloquiales, su osadía, su rebeldía obviamente y las ganas, la necesidad de no de ajusticiamiento, sino más bien de venganza contra los torturadores asesinos que siempre han estado, en este caso reivindicando la memoria, la importancia de Claudia López, de su asesinato, y de visibilizar a los culpables de ello también, y bueno, toda la persecución política. Dejo la palabra acá a Ana, y a Pablo, si quieren hacer algún comentario, quieren agregar algo más, contar algo más también sobre lo expuesto en el bloque, en el momento anterior. Hola, yo a mí me gustaría decir primero que yo estoy aquí como animal afectivo. O sea, creo que la resistencia a esa larga condena, que es un problema para nosotros como movimiento en general, 86 años de condena, o sea, ¿qué pasa con los que vamos a sostener, las que vamos a sostener, les que vamos a sostener desde la calle, ese encierro? Donde para nosotros el tema de la legitimidad es externo, porque internamente está el afecto, o sea, el afecto de la situación por la cual él está en aislamiento en este momento, y no solamente él, sino que todavía hay otras personas cumpliendo largas condenas, como el caso de Marcelo Villarroel, con aberraciones jurídicas de justicia militar. Entonces, estos son temas que se nos arrastran desde atávico. O sea, hablaban de la venganza, Simón Radubinsky, 18 años contra Falcón. O sea, hay un ejercicio de la capacidad de... No quiero hablar de justicia, porque no sé si el tema sea la justicia, pero... De la legitimidad que tenemos, o sea, en general. Y como animal afectivo, creo que las redes de resistencia son precisamente en el afecto, en la empatía, en la capacidad de ponerse en situación de una flagrancia de venganza de parte del Estado. O sea, esa condena de 86 años es una venganza. O sea, alguien que osó hacer algo es porque lo vamos a masacrar adentro. Entonces, el tema son las vidas para mí, ya son vidas y vidas reales, como decía el compañero, no es un tema de personaje, no es un tema de estilo de vida, ay, me voy a tirar al estilo de vida, no sé, súper anti todo o lo que sea, no es eso para mí, porque están las vidas reales de por medio. Entonces, ahí estamos en el afecto, porque no puede haber otra cosa que implicación afectiva, ¿ya? Que esas afectividades lleven a acciones del carácter que sea, sabemos que es un tema individual, que no depende de lineamiento partidario ni de ningún tipo de ese tipo de cosas. O sea, entonces, a resistir desde el afecto, y yo hago una llamada en ese sentido a las personas que están escuchando esto, para, ya que estamos en esta apertura de acoger esta historia nuestra, que es la historia de persecución política y de encarcelamiento de parte del Estado como una venganza, seguir contestando desde ese lugar. y además, claro, hay otras cosas que se van implicando en las prácticas cotidianas del territorio, de donde estamos cada uno, y eso se va construyendo, pero básicamente para nosotros, por lo menos para mí, es el tema del afecto y de una política del corazón, una política del efecto Eros, como planteaba un pensador que yo he traducido. Eso es por el momento. Hola, buenas tardes. Dar gracias por la invitación a este espacio y agradecer la realización de espacios como este que nos permiten multiplicar las redes cómplices de solidaridad. Yo quisiera hacer una observación respecto a lo que significa la historia combativa, la historia de lucha, la historia de acontecimientos de Francisco Solar, que manifiestan claramente lo que ha sido la lucha contra la opresión históricamente. Es un continuo, que no tiene pausas, que no tiene momentos muertos. Francisco viene a asumir una posta que venía desde tiempo antes de atrás, antes de nosotros mismos, de quienes estamos aquí hablando, de quienes podemos hablar. Nosotros también en algún momento histórico, de una u otra forma, asumimos una posta en la lucha contra la eterna opresión de los capitalistas. Francisco también es parte de eso, refleja eso, manifiesta esa situación. Él también vino a tomar la posta de esto, con la radicalidad que caracteriza a muchos y a muchas. En algún momento, hablemos tiempo de dictadura militar, principio de la democracia, tenía características ideológicas, organizativas específicas, era a través de partidos, marxista-leninista, etc. Después hay una aposta que, porque él viene Camina Libre, etc., el encuentro con personas como Francisco, pero eso no son hechos casuales, no son hechos sociales, no es que somos amigos, nos conocimos. Lo que nos hizo encontrarnos, lo que nos hizo aunarnos, es este continuo de lucha, que va tomando distintas formas. Uno va aprendiendo, va madurando, va reflexionando, tiene pensamiento autocrítico, etcétera. Pero sí existe ese continuo de lucha y las experiencias de Francisco lo manifiesta claramente. Hoy día se encuentra en una situación especialmente dura, producto de la represión jurídico-penitenciaria que está viviendo. La historia de la prisión política es la historia de la lucha de clase. Mientras exista sociedad de clase, va a existir prisión política. Efectivamente, cada proceso de prisión política va teniendo características particulares debido al momento histórico y a los contextos de época en que se desarrolla. Eso es innegable. Lo importante es no perder de vista el continuo. Saber que hay que estar ahí, saber que tenemos que estar presentes, saber de que las personas que se encuentran encarceladas son una herida abierta dentro del movimiento, dentro de las organizaciones, dentro de ellos mismos. Pero eso no significa que haya que alejarse o intentar crear una barrera de aislamiento, muy por el contrario. Francisco también es parte de eso, de lo que significaba la solidaridad, la visibilización de los procesos anticarcelarios. No olvidemos el libro, la tesis que escribió Francisco sobre Camina Libre, no olvidemos sus reflexiones en las múltiples artículos, en revistas que ha publicado con su nombre o no, su aporte teórico que ha hecho respecto a estas ideas y también la aguda reflexión que él hizo respecto a la situación particular que lo llevó a ser encarcelado. Eso a mí me parece que es uno de los elementos destacados que ha hecho Francisco en una forma de autocrítica descarnada y feroz como tiene que ser, sin cubrirse, sin personalismo, simplemente aportando al futuro, aportando al movimiento, dándonos pistas y enseñanzas respecto a los problemas que existen hoy día para la realización de acciones violentas revolucionarias. La permanencia de las cámaras, la omnipresencia de las cámaras, la posibilidad del seguimiento permanente, no importando ocultar tu apariencia, etc. Esas son enseñanzas, son asuntos que ha aportado críticamente y de muy buena forma y que es muy importante tener presente y ir siendo parte en el quehacer cotidiano, de las cosas más chicas hasta las más grandes. Bueno, importante igual tener como las reflexiones de compañeros que han ido también acompañando, vale la redundancia, la lucha de Francisco desde distintos lugares, fechas también y contextos que tienen que ver con la lucha contra las cárceles. Vamos a dar fin a este primer bloque ya con una canción para luego pasar al segundo bloque, que es dedicarnos netamente como a hablar del aislamiento y cómo también ha ido evolucionando la prisión y sus lógicas de encierro desde la década de los 90 hasta la actualidad, hoy en día que nos encontramos con esta aberración y esta forma de entierro en vida que le están haciendo al compañero Francisco Solar. Esto es Sucia Rata, no nos doblegarán. Esto es La Radio Coctelera, esta semana con la retransmisión especial por Francisco Solar, organizada por la Zarzamora Radio y Recupera Tu Vida. Estás escuchando la Radio Coctelera. Esta semana con la retransmisión especial por Francisco Solar, organizada por la Zarzamora Radio y Recupera tu Vida. Estás escuchando transmisión especial contra el aislamiento del compañero Francisco Solar. Participan de esta transmisión Radio La Zarzamora, Recupera tu Vida, Radio Última Frecuencia, Axolote Radio, Radio Currufo, Radio Tropiezo, Negra Tormenta Radio y Radio La Fenche. Estamos de vuelta ya aquí, estábamos conversando a partir del siguiente bloque que viene a continuación, que es un poco ir entendiendo el régimen de aislamiento, no solamente desde el artículo 28, que es el artículo actual en el cual está, por el cual Gendarmería mantiene al compañero en este régimen de aislamiento, sino también entenderlo a través de la historia, cómo ha sido vivido desde la década de los 90, tanto dentro de las cárceles, cómo lo vive también la gente en solidaridad, quienes están como redes de apoyo, como compañeros ahí desde afuera, y cómo se vive en la actualidad también esta lucha por, como también decía la compañera Ana, por no romper los afectos también, los espacios importantes que son como de contención para los compañeros, compañeras quienes se encuentran en el encierro, la importancia también de mantener los vínculos, no solamente la coordinación del trabajo anticarcelario dentro y fuera, sino también mantener vivos los afectos, como decía Ana, algo importante y de cual también es donde nace esta lucha, pues desde nuestros afectos, más que algo netamente racional, que por lo cual sí es bastante lógico, no como uno lo plantea desde la crítica, pero sí es el afecto al fin y al cabo que mueve la acción, que impulsó a que el compañero tomara estas determinaciones y llevara sus palabras a la práctica, fue también desde sus sentires también bastante genuinos y en concordancia con su idea. Dejamos ahí la palabra. Hola de nuevo. Bueno, yo quería referirme brevemente a cómo se empezó a dar la coordinación anticarcelaria desde la resistencia en la calle, asociada inicialmente ante esta situación que padecían nuestros compañeros que estaban en esa época en la cárcel de alta seguridad, que se inauguró en los 90 como un bastión así de castigo, inexpugnable, 1994, inexpugnable, y bueno, que todavía se mantiene ahí. Y lo primero que se dio allá por los 95 para adelante fue como la presencia de las mamás, de los familiares, de los círculos de amigos, de complicidades afectivas. Ahí empezamos a nuclearnos en torno a las madres y íbamos a las ferias libres, por ejemplo en Peñalolén, en Lo Hermida, íbamos a la feria, poníamos una mesita en la feria con material que sacábamos de adentro, en calguitas que eran transcritas, o sea, era todo un tema de conspirativo, y la misma página web, o sea, ¿para qué vamos a hablar de detalles? Pero digamos que había un trabajo de sacar contenido de lo que estaban pensando y accionando desde adentro para difundirlo externamente, no solamente en círculos micro o más pequeños, sino que generar la posibilidad de que esa visibilidad de la información generara empatía, solidaridad, implicación de las personas comunes, de las personas que van a la feria, y que a partir de esos gestos de rebeldía de fondo por la cual estaban siendo castigados muchos de nuestros compañeros, se generara una implicación y una solidaridad. De esa forma empezamos a agitar el tema de la lucha anticarcelaria, y Pasaron los años y obviamente ese movimiento fue creciendo y en algún momento la presión externa fue bastante, hacíamos marchas multitudinarias, me acuerdo allá en el Paradero 1 de San Diego. Por ahí. Esa fue en el año 97. Y el afecto es permanente, ya, o sea, a pesar de eso siempre ha habido esa contestación, entonces relevemos la posta también nosotros desde la calle, relevemos también la posta de la solidaridad y la implicación, la agitación y todo lo que implique no olvidarse de estos compañeros que son parte nuestra y que están haciendo acciones individuales con sus decisiones y que efectivamente están jugando, o sea, no el tema de sus vidas, o sea, 36 años. Ya, ahí hasta ahí llego ya. Bueno, yo quería referirme un poco respecto a cuál es el objetivo de las políticas de aislamiento penitenciario. Obviamente, aunque suene un poco redundante decirlo, el objetivo principal es aislar al prisionero de su entorno solidario directo en el exterior. Eso se logra aislándolo dentro de la prisión. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa menor acceso a visitas o no acceso a visitas, no acceso a comunicación exterior, encierro permanente, etc. El otro objetivo principal que tienen las políticas penitenciarias de aislamiento es la destrucción psicológica y física de los prisioneros. Eso es innegable. Incluso los espacios penitenciarios de alta seguridad están diseñados de tal forma de producir daños físicos en las articulaciones, en la visión, por ejemplo, por decirle solo un detalle. Espacios pequeños, siempre muy cortos, cosa que la vista nunca tenga una visión más allá de 15 o 20 metros. Eso produce hasta un daño visual, porque nunca tienes una visión larga, salvo cuando miras al cielo, que en ese tiempo la cárcel de alta seguridad estaba llena de rejas en el cielo. Entonces también tu visión inmediata o estaba limitada a 10 metros. Ese es otro, es un objetivo secundario de las políticas de aislamiento. Lo principal, insisto, es la separación del prisionero de su entorno solidario. Nosotros en ese tiempo decidimos no aceptar este tipo de régimen y no solo no aceptarlo, sino que combatirlo directamente. Lo cual significó, entre otras cosas, hay que tomar decisiones, bueno, las personas que están en esto, como Francisco, saben lo que significa tomar decisiones. Ese tipo de decisiones significó estar, por ejemplo, un año sin visita, 8 meses sin encomienda, no sé, uno ya se te empiezan a olvidar las caras de tus familiares, etc. Pero lo haces en función de un objetivo. Y ahí es muy importante el papel que se cumple afuera, porque el aislamiento se rompe desde adentro y desde afuera. Hay un papel muy importante de las personas que se encuentran prisioneras, un papel muy importante de las personas que se encuentran en el exterior. El objetivo de las personas que están prisioneras al realizar en ese tiempo, como lo hacíamos nosotros, motines permanentes, toma de gendarmes de rehenes, etc., no era por destruir la prisión porque sí, no era tomar rehén a un gendarme porque nos caía mal, no. Lo que se trataba era de ir logrando espacios y pequeños momentos que nos acercaran a nuestro entorno solidario en el exterior. El objetivo de un motín es conseguir más horas de visita, pero no horas más de visita porque estamos aburridos y queremos vender nuestras pololas, no. Es porque una visita es una ventana que se abre al exterior. Una ventana que se abre al exterior significa un paso hacia la calle. Y eso es muy importante, no hay que perderlo de vista. De eso se trata romper el aislamiento. Porque, como recién comentaba muy bien Ale, en el momento que se logró romper este aislamiento, después de un par de años, pueden salir las calugas que le llamábamos, que eran la forma en que nos comunicábamos, que eran pequeñas cartas muy dobladas, muy escondidas, muy envueltas, que se sacaban dentro del cuerpo y salían dentro del cuerpo de la visita, o de en viceversa, entraban dentro del cuerpo de la visita y entregadas de esa forma. Y eso era muy importante, porque esta era la forma vital de comunicarse. Así salían los comunicados, salían las reflexiones, así entraban también, porque el entorno y el interior de la prisión es un espacio muy vigilado. O sea, obviamente lo que se conversa adentro lo están escuchando, eso es este perogrullo decirlo, pero así es. Entonces la forma vital de comunicación no está precisamente en la conversación en un momento, está en la escaluga, está en la reflexión, está en el quehacer. Ese es el objetivo principal de romper el aislamiento. Como les decía, la experiencia de Camina Libre, ese aislamiento lo fuimos rompiendo en forma radical, ¿no? Enfrentándonos con todo lo bueno, sabiendo que en cárcel el factor militar, por llamarlo así, está perdido. Eso no significa que no haya que enfrentarlo en ese plano a ellos. pero con el objetivo siempre de tener claro que no es una venganza personal, lo cual no es malo, ¿eh? Si no es malo, volviendo al tema de la venganza, eso no es que esté en contra de eso, pero era poco productivo, porque los buenos obviamente eran unos abusivos, weón, eran unos weones sádicos, psicópatas, weón, torturadores, golpeadores, pero nosotros cada vez que los secuestrábamos a ellos no actuábamos de la misma forma, obviamente que no, porque no somos iguales a ellos simplemente, no los golpeábamos, no los torturábamos, no, nada. No hacíamos esas prácticas que ellos sí hacían con nosotros. Pero el objetivo era lograr una hora más de visita, romper el aislamiento interno, porque en ese tiempo la cárcel de alta seguridad estaba dividida en tres pequeñas cárceles, por decirlo así, en las cuales se vivía niveles de segregamiento bastante altos. Un módulo de mayor segregación, donde estaban los, digamos, por decirlo así, los presos más conflictivos, y así iban bajando un poco. Pero no había ninguna forma de comunicación entre los distintos, estas pequeñas unidades penitenciarias dentro de la cárcel de alta seguridad. Entonces, la idea a los motines también era romper ese aislamiento y poder comunicarnos con los compañeros que estaban en los otros módulos, y eso lo hacíamos rompiendo las barras de alta seguridad, no sé, en fin, secuestrando a los gendarmes para que nos abrieran las puertas, poder conversar con los compañeros, y de eso se trataba. Y después llegaban, no sé, el director nacional, el director regional de gendarmería a negociar. Negociábamos, ¿qué negociábamos? Una hora de visita, una encomienda más, un espacio que nosotros permitía tener una comunicación más fluida con el entorno solidario. Y ahí se formó una síntesis, un efecto Edo bastante poderoso, que empezó a cuajar y a cristalizar en forma clara y potente, como mencionaba Ale, en esa primera marcha que fue en septiembre del 97. Pero yo recuerdo que las marchas que se hacían en el 2001, 2000, 2003, eran masivas, combativas, llenas de barricadas, atacando a los pacos a todo ritmo, como lo estábamos haciendo nosotros dentro de la prisión. Lo de nosotros no era negociar con la autoridad, no era negociar un indulto, no era negociar nuestra salida a la calle. Nosotros queríamos salir a la calle, obviamente, y hablábamos así, porque no era la libertad de los presos, porque en esta sociedad no hay libertad, y eso hay que tenerlo súper claro, tú sales a la calle, pero no a la libertad. Nuestro objetivo era ese, era un camino de salida a la calle, no era planificado, no era un partido político, no era que, como decía Arsenio, hoy vamos a cumplir el paso 1 para pasar al paso 2 y vamos a evaluarlo, no, había una fluidez muy grande que se daba en esta comunicación que se logró dar después de romper el aislamiento severo, que en nuestro caso duró un año y medio por lo menos, que estuvimos muy restringidos de visitas, de comunicación, etcétera. Pero eso obviamente era un concepto de época, era una forma de organización, tenía una contextualización específica, y de eso nos vamos a referir más tarde. Estás escuchando Transmisión Especial contra el Aislamiento del Compañero Francisco Solar. Participan de esta transmisión Radio La Zarzamora, Recupera Tu Vida, Radio Última Frecuencia, Axolote Radio, Radio Curruf, Radio Tropiezo, Negra Tormenta Radio y Radio La Fenche. Yo quería hacer alguna referencia un poco de lo que se ha hablado, de que hay experiencia, hay sucesos, han pasado cosas, digamos, como que no está tan complejo hacer un pequeño balance de cierta lucha anticarcelaria, digamos, en los últimos años. Creo que tenemos experiencias que han sido positivas, o sea, que han sacado a los presos a la calle. Y formas de solidaridad, digamos, que se han armado, que se han generado, que se han fortalecido. Estoy pensando muy en la rápida, bueno, todo el caso de la prisión en los 90, que es como uno de los grandes ejemplos, porque era mucha gente y pasaron muchas cosas y tenían muchas como vertientes. También tenemos el caso de los prisioneros políticos mapuches, que también han dado una interesante lucha, obviamente con determinadas características, particularidades, pero también hay cosas que aprender de ahí. Tenemos más casos puntuales, o sea, un poco más genéricos, con los presos de la revuelta, que es bastante distinto, pero es un caso de cómo se enfrentó la prisión, cómo se enfrentó la solidaridad y cómo se fue llevando. También muy ligado a contextos más sociales, tenemos el tema del caso Bombas, que Francisco estuvo metido ahí. Ese pero también que es un caso interesante, porque también se produjo una explosión de afinidad que no fue ni transversal, no fue ni dirigida ni planificada, sino que fue efectivamente una sintonía que hubo ante una situación particular y la forma en la cual la gente que estaba prisionera enfrentó esa situación y sintonizó, y hubo un grado de afinidad enorme que se tradujo en una amplia movilización callejera en ese tiempo. Claro, y de todo tipo. Pienso que hay como que por ahí hay que buscar ahí. Obviamente esto va a ser nuevo. Lo que pasa ahora con Francisco ya es nuevo, es una situación más particular. Estamos hablando de un compañero que asume cierto hecho, de un compañero que está. Hay compañero afín adentro, pero que de una u otra forma su situación es más individual en ese sentido. Un poco cómo conectar esa situación con otros sentires también, con cierto sentir en la calle, con cierto sentir adentro y en afuera, digamos, fuera también en lazos internacionales, o sea, internacionalista, digo. Pienso, por ejemplo, siempre el tema de la venganza, el tema de Hinsperger como figura bien emblemática de la represión, una caricatura incluso de la represión. ¿Qué tan odiado era este personaje el año 2011? Pensando las masivas marchas que había en el centro, estoy pensando en la Casa Central de la Universidad de Chile, con su rostro enorme y una mira en la cara, y había mucha gente que lo odiaba, y no era gratuito, no era porque fuese pesado, no, digamos, pero era un símbolo de la represión, y esta acción que buscó un poco la venganza hacia ese sujeto, quizá, no sé, bueno, no hay cómo medirlo, qué tanta simpatía pudo haber generado, así como, bueno, qué bien, como lo que se dice de Jaime Guzmán, toda la simpatía que generó mucha gente en su momento, cuando se enteraron del hecho, cuánta gente celebró en la casa o no. Creo que por ahí hay un tema también, digamos, de cierta legitimidad de los actos y de dónde nos sostenemos, digamos, cuál es como el piso de dónde avanzar. Pero lo que viene ahora, digamos, que es el tema del aislamiento, el tema de la situación particular del Pancho ahora, es un tema que requiere experimentar nuevas formas de solidaridad, o más que nuevas, quizás es como recoger la experiencia antigua e ir armando algo para este acontecimiento. Creo que es, bueno, hay un tema siempre de los presos a la calle, de la solidaridad anticarcelaria, etcétera, pero este inclusive el rango es mucho más pequeño. El Pancho está preso dentro de la cárcel, está en una cárcel dentro de la cárcel. Volvemos a la misma historia. Claro, lo que se está peleando es que salga del aislamiento, ni siquiera cómo sacamos esta condena a 86 años, que claro, son peleas que hay que dar, pero estamos hablando de cómo esta ganada que hicieron los pacos de dejarlo ahí, como encerrado dentro del encierro, cómo podemos tener la fuerza para revertir eso. No, y además que hay un tema que se va volviendo que es muy claro, la situación, para que entremos en el tema en específico, digo, en la cual se encuentra hoy día Francisco, es de especial dificultad, porque él está solo. No sé, la experiencia de Camina Libre, éramos un colectivo, había un montón de otros presos con otras características, pero éramos un montón de personas. Entonces eso nos permitía también, te podríamos llegar a algún grado de acuerdo para la acción anticarcelaria dentro de la prisión. Entonces Francisco está bien solo. O sea, podrá tener el apoyo, no sé, de Marcelo, de Juanito, de Juanito, etcétera, pero son 3-4 personas más. Entonces también desde ahí hay que plantearnos que hay una respuesta, o yo la tenga respecto a esto. Son los desafíos nuevos que se nos plantean. Porque obviamente tiene que haber un ejercicio de resistencia anticarcelaria al interior de la prisión. Pero pucha que es difícil hacerlo estando solo. Pucha que es difícil. O difícil que trascienda más allá de una huelga de hambre, no sé, porque lo lleve al borde de la muerte, etcétera. Asumiendo el cuerpo como instrumento de acción política, pero digamos, eso es como quemar el último cartucho, digámoslo así. Porque tampoco se saca nada con quien empiece una campaña de este tipo cuando no hay un movimiento afuera que esté con fuerza apoyando. Yo, esto es una observación muy personal la que voy a hacer, pero yo creo que se ha retrocedido en el mundo de la solidaridad carcelaria a los microespacios de resistencia cultural. O sea, volvimos a trincherarnos en los microespacios, en los árboles nos están dejando ver el bosque. También me surge la reflexión, la situación que está viviendo Francisco, de, por ejemplo, se me ocurre, debería ser una arista, una campaña de un movimiento general por la salida de calle de los presos. La situación de Marcelo con las injustas condenas, las aberrantes condenas a justicia militar, debería ser una campaña específica dentro de un movimiento general de la salida de calle de los presos. No sé, el traslado de los Peñas al lugar donde ellos quieren estar, exigen estar, también debe ser una campaña dentro de un movimiento general. Pero para que exista ese movimiento general, tiene que existir afuera un grado de coordinación o de movimiento. Porque hay fragmentación ahora. Hay mucha fragmentación, o sea, por eso digo, volvimos a los microespacios de resistencia. Con claro, ahí nos refugiamos, ahí estamos, ahí podemos, no sé, ser francotiradores si queremos, pero hay que lograr un grado de afinidad mayor, de coordinación mayor. Ahora también a mí la experiencia carcelaria me ha enseñado de que lo que existe en el exterior es reflejo de lo que hay en el interior. O sea, tiene que ir de la mano. No se puede ser voluntarista. Decir, oye, entonces ahora nos vamos a juntar todos los que estamos en contra y vamos a hacer las cosas más grandes, vamos a ser súper buena onda nosotros, porque eso es ficción. Eso voluntarismo no va a resultar así. Porque para que se llegue a ese momento tiene que suceder algo, como sucedió en ese tiempo con Camina Libre, qué sé yo. Se da un momento, como en el caso Bomba, en que gente que no tenía nada que ver con la otra andaban todos medio en la misma sintonía, sin tener por qué compartirlo todo, ni ser todos súper amigos, ni estar de acuerdo en los mismos objetivos. Había una situación en específica que convocaba. Y ya puede haber una discusión política respecto si hay que acumular fuerza para eso, que puede ser una opción, que vamos preparando ese terreno, o un poco quizás como la visión que yo veo más es como cómo tenemos como las herramientas listas para, dadas las circunstancias, poder sumarnos. Sí, yo creo que hay que ir dándole el tiro, ¿no? Nada de eso, acumular fuerza es perder el tiempo, hay que ir dándole. Y además porque también hay intensivo que a veces funciona, a veces no tanto, pero la acción llama a la acción. Y eso es así, llama la atención, resalta una situación. Entonces yo creo que hay que ir dándole y ahí va a ir creciendo, pero tampoco puede ser forzado ni voluntarista, porque así tampoco resultan las cosas. Pues digo, es buena la discusión y la conversación, porque yo creo que aquí no hay respuestas ni recetas. Hay experiencias que vale la pena ser conocidas y estudiadas y sacar experiencias de ahí, pero tampoco son recetas. O sea, lo que se hizo en el tiempo Camina Libre, por las características y el contexto histórico en que vivimos, difícilmente va a resultar de la misma manera. Pero eso no quiere decir que no pueda de aquí insurgir una fuerza anticarcelaria, un movimiento, una coordinación, etcétera. Porque, insisto, la salida a la calle de Marcelo con la justicia militar, con la avalante justicia militar, romper el alineamiento con Francisco, deberían de ser campañas de un movimiento general. Quizás sería bueno como explicar un poquito el artículo 28, quizás en qué consiste, cuáles son como las limitaciones que consiste este régimen de aislamiento que tiene el Pancho, a quiénes se le aplica, cuánto dura tal vez, quién lo aplica, quién es el responsable directo de tomar esta determinación quizás de someterlo a esta circunstancia de aislamiento extremo. Y bueno, todos sabemos que es parte como de la venganza, pero desde la parte jurídica también que la gente lo pueda comprender y poder interiorizarse también, empatizar en la medida en que puedan comprender cómo está viviendo él actualmente la prisión. Como decían ustedes, está en la cárcel, dentro de una cárcel, si bien antes podía estar con otros compañeros de IDEA que estaban cerca en el módulo. Hoy en día se quedó el último traslado, ellos están en otro módulo y él está como estuvo harto tiempo solo en ese módulo inicial y ahora creo que fue cambiado, está como no sé bien si está con población penal o está sigue en este método de aislamiento, cuáles serían como las horas que tiene de patio, conversar un poquito también del impacto de esto, como decías tú delante, el tema de mirar el cielo, cosas tan simples como esas pueden de alguna forma en su limitación afectar nuestra salud mental, nuestra salud afectiva, incluso nuestra salud física. Sabemos que la falta del uso del arte genera varias complicaciones a nivel de salud. Y así un sinfín de otras dificultades que van apareciendo en la integridad total de lo que es la salud de un ser humano, de un ser vivo que está bajo este sometimiento de encierro y aislamiento extremo. Entonces, ¿qué queda aportar? Del artículo 28, como también algo breve para situarnos, que se basa, es un artículo del reglamento de gendarmería, del reglamento interno. Y es un artículo que está pensado para comportamientos refractarios dentro de la cárcel. Fuga, intento de fuga, quien pelea, homicidio interno, etcétera, todo este tipo de delitos, o sea, de situaciones que ocurren en la cárcel, gendarmería tiene la potestad de tomar estos presos y llevarlos. Pasa a ese módulo, es dirección nacional o dirección regional de cada cárcel, o el alcaide tiene cierta voz también. Y ahí hacen un consejo técnico y dicen: ya tal preso, no sé, intentó fugarse o hubo un homicidio interno, entonces se va a este módulo de castigo 6 meses. Y cada 6, o sea, en principio cada un mes, cada 2 meses, se empieza a revisar. Ya todavía está ahí, hay que mantenerlo ahí un rato. Es un castigo finalmente, es como muy claro que es un castigo con límite de tiempo. No está pensado para que sea siempre, y está pensado para que después vuelva a la población penal. A módulos de alta seguridad, esto es un módulo de máxima seguridad, que es como, no existe nada más que eso. Después, alta seguridad, que es más restringido, menos preso, más vigilancia, pero ya es ya se puede cumplir una condena, se puede hacer vida de prisión. Yo sé que a veces la gente que no ha estado preso como que cuesta entender estas diferencias, pero es muy real, digamos, la diferencia de estar encerrado en un régimen de máxima, un régimen de alta seguridad, es completa la diferencia. Y ya población penal, que es como ya un módulo de mediana seguridad, ya es otra cosa, ¿no? Principalmente esto se ve como por las horas de patio y de encierro. Pancho tiene 3 horas de patio, que no es nada. En un régimen de alta seguridad son como 6 horas de patio, si no me equivoco, ¿no? Algo así. Y bueno, la situación más ridícula o más compleja en el tema de Pancho, de que si está por el artículo 22, o sea, cualquiera que esté en estos módulos de máxima seguridad está por el artículo 28. Este artículo 28, el Consejo Técnico da un informe cada un mes, cada 3 meses, y te va diciendo, ya vas a seguir acá porque, no sé, te has seguido portando, has sido teniendo una actitud distinta, etcétera. Pero el Pancho no ha recibido ningún informe de eso desde que cayó, o sea, desde que está en este módulo. Es solo castigo. Es un castigo que no tiene fecha de término. Y eso es como terrible. Que ni una razón. Ni una razón, porque si dicen ya, así que. Fundada, por esto, como le gusta decir a ellos. Claro. Y el tema de la fecha de término es bien complejo porque te impide proyectar. Pero si ya sé que vamos a revisar esto en septiembre, en octubre, en otro año. Uno dice ya, entonces preparamos, damos la pelea judicial ahí. Pero jurídicamente los abogados de gendarmería en la audiencia mienten descaradamente. Dicen que no saben, dicen que en verdad es un castigo porque insulta a un funcionario. Después no, en verdad no es por eso, es por otra cosa. Están alargando el tema porque saben que están en una irregularidad dentro de su propia ley. Como acá lo que importa es la razón de Estado. El Estado quiere que esté aislado, parte de la venganza jurídica, y después ven bien cómo lo hace. Lo interesante también de este aislamiento que tiene el Pancho es de que, en estricto rigor, el Pancho está viviendo esta región desde que cayó el 2021. O sea, ya lleva 4 años en esta región. Nosotros estamos con esta campaña ahora porque una vez condenado, iba a pasar un módulo de alta seguridad. Claro. Esa era como la norma, ¿cachai? Claro, eso es lo normal. Eso es lo normal. Y claro, los otros 2 años, o sea, los otros 3 años que estuvo en aislamiento, claro, era terrible, pero estaba más o menos regulado eso, ¿cachai? Y ahora que se enfrenta ya condenado con la condena firme, que no lo pase en un módulo de alta seguridad, eso es, digamos, como un poco lo que lleva y motiva esta campaña y a mover esto. Un poco eso, yo creo que es muy claro la diferencia que hay entre como estar en estos módulos de castigo a un módulo normal. Está en todo, digamos, todo en el cotidiano, y es una pelea que hay que dar, y yo creo que es una pelea importante y una pelea también, digamos, por la vida del compañero, así como por el desarrollo y también como de su vida plena dentro de lo que se puede, y también principalmente por no dar la mano, como no fijar una pauta que Gendarmería después va a mantener con otros compañeros, otras compañeras que caigan, que eso también es bastante peligroso, como decir ya, no sé, ya no importa, así como aguantemos, o así es el Estado, normalizar la guerra. Y un precedente también, claro, quizás para las futuras condenas de prisioneros políticos subversivos, anarquistas, mapuches, para los secundarios también, que hoy en día igual está el Sename, que obviamente se adapta y se asemeja bastante bien a las prisiones de adultos normales. Sí. Que operan desde la misma lógica de aislar también a aquellos estudiantes que son más visibles, que son más referentes o influyentes también en la lucha subversiva que tienen los estudiantes secundarios hoy en día. Entonces, es un precedente que se marca. Si lo dejamos pasar, este va a ser de aquí en adelante. Tenemos también lo reciente en Villa Francia, por ejemplo, que fue un operativo que yo creo que muestra de forma bastante concreta y explícita lo que estamos comentando ahora de cómo el poder opera desde sus distintos tentáculos y obviamente desde el Poder Ejecutivo, que es por excelencia el arma principal con la cual ataca y va minorizando aquellos también emergentes, conflictivos que se contraponen también a su lógica autoritarista. Vamos a ir cerrando un poquito este bloque, vamos a ir con canción y una cápsula también que llegó desde las radios de México, de las radios negras desde México, Azorote Radio, saludo para ellos y también para Radio Tropiezo, que enviaron esta cápsula sobre el origen de las prisiones. Aprovechamos también de mandar un saludo fraterno a Miguel Peralta, preso indígena también, político anarquista, que se encuentra también con una condena de más de 50 años y también un régimen de aislamiento en México. Así que ahí abrazo solidario también agitando con el compañero y contra todos los prisioneros políticos anarquistas que se encuentran en distintos lugares del mundo. Publicada en el año 2014 por la Cruz Negra Anarquista de México. Origen de la prisión. La prisión, tal como la conocemos, surge ante la necesidad del naciente capitalismo del siglo XVIII de dotarse de un instrumento para controlar y disciplinar la nueva sociedad. Con la consolidación de la burguesía y sus ideas de humanismo ilustrado, se empieza a dejar atrás los actos públicos de castigo, los cuales fueron tachados de escenas repugnantes por los intelectuales de la época. Michel Foucault afirma que el sistema de la prisión, quiere decir de la prisión represiva, de la prisión como castigo, fue establecido tardíamente, prácticamente al fin del siglo XVIII. Antes de esa fecha, la prisión no era un castigo legal. Se aprisionaba a las personas simplemente para retenerlas antes de procesarlas y no para castigarlas, salvo casos excepcionales. Bien, se crean las prisiones como sistema de represión, afirmándose lo siguiente: la prisión va a ser un sistema de reeducación de los criminales. Después de una estadía en la prisión, gracias a una domesticación de tipo militar y escolar, vamos a poder transformar a un delincuente en un individuo obediente a las leyes. Ya no se busca castigar el cuerpo directamente a través del escarnio público y los castigos corporales, aunque estos siguen estando presentes, sino que se pretende castigar y romper la voluntad de la persona, aunque las penas de privación de la libertad recaen directamente en el cuerpo. Esto ya no está en la misma relación con el castigo. Ahora, el cuerpo es más bien un intermediario, pues si se le encierra, es para privar al individuo de algo más, su libertad y su voluntad. Así, el verdugo se vio sustituido paulatinamente por un sistema de castigo más acorde con las ideas de la modernidad burguesa y de la sociedad que se empezaba a configurar. Una sociedad en la que se pretende que toda actividad humana sea vista en términos de mercancía. Tanto tienes, tanto vales. ¿Qué quiere decir o hacer? ¿Y cuánto puedes pagar por ello? Y por supuesto, que el naciente sistema punitivo no estaría exento de esta lógica. ¿Qué delito cometiste? ¿Qué daño hiciste a la sociedad? Y en función de eso, se determinará tu condena. Es lo que el derecho penal llama teoría retributiva de la pena. Es decir, pagar con tiempo en prisión el delito cometido, convirtiendo al tiempo en valor de cambio. La prisión jugó y juega un papel decisivo junto a la fábrica, la escuela, los hospitales, etc. en la constitución de las sociedades disciplinarias, es decir, de las sociedades en las que las costumbres, normas, hábitos y prácticas productivas son regulados por instituciones basadas en la disciplina, que buscan vigilar y controlar mediante el castigo y la recompensa. Es en relación a ellas y los valores sociales que las sustentan, que se establece lo que es bueno o malo, estructurándose así las relaciones sociales según estos parámetros. Es así que desde su nacimiento, la prisión ha servido a los intereses de la clase dominante en el Estado. Encontramos también que desde su surgimiento, la prisión ha cumplido una triple función. Por un lado, la producción de un sujeto funcional al capital, la delincuencia cuyo control y aprovechamiento es muy bien utilizado por el poder, el control de la sociedad a partir de las resonancias de la cárcel, llevando el control y el miedo más allá del individuo preso y por último, ser un espacio en donde arrojar a los individuos disidentes. En suma, el sistema carcelario, la cárcel, es un claro ejemplo de una sociedad completamente basada en el poder, la dominación y la violencia. Un ejemplo de la sociedad modelo para el sistema político-económico. Estás escuchando Transmisión Especial, Semana Internacional de Agitación y Solidaridad. Saquemos al compañero Francisco Solar del aislamiento. Volvimos, estamos acá. Agradecemos la profundidad de las experiencias y compartir la sabiduría del cuerpo de los compañeros presentes. Estamos ya en el último bloque, donde bonito esto de resaltar la amorosidad, la ternura con la que vamos a tener que desplegar ciertas estrategias para quizás volverlo efectiva. Importante eso de quizás tensionarnos, de ampliar los espacios y de comunicarnos con otros y otros, y no tan solo nuestros circuitos de afinidades, para poder generar las empatías necesarias y empezar a hacer estas campañas para poder sacar a los compañeros de estos ensañamientos de tortura y de pesar. Entonces seguimos ahora en este último bloque. Sí, pues vamos a este último bloque final, que es para contextualizar también y entender la situación jurídica actual del compañero, que es lo que se viene. Bueno, lo que entra igual el Beba, habló un poquito de eso, pero también poder comentar la semana de agitación que se viene, las acciones, invitar a la gente que está escuchando también a unirse, no solo a esta transmisión, sino a esta semana de acciones, desde la multiformidad también que pueda generar, recordando que se están haciendo actividades durante este día, mañana, y durante distintos territorios de Ayara. Mañana en Conce hay una actividad también a propósito de visibilizar la campaña Solidaridad Internacional. En este momento, simultáneamente, en la ciudad de Montevideo, compañeras y compañeros también están llevando a cabo una actividad de solidaridad y visibilización de la situación del compañero Francisco Solar. De hecho, enviaron ahí una cápsula de saludo que los vamos a tirar al final de este programa. Saludos fraternos, de solidaridad y de amor que han llegado y que siguen llegando, pero por un tema de tiempo no los vamos a poder transmitir en este programa, pero sí van a estar sonando durante esta semana en las radios de última frecuencia, en la radio La Zarzamora, Radio Curú. Aprovechamos a saludarlas también a Radio Las Quenche, Radio Solote, Radio Tropiezo, Radio Negras Tormentas. Saludos para todas ellas y comentarles que están transmitiendo esta programación. Y también vamos a hacerles llegar los saludos para que durante esta semana se sigan haciendo escuchar las voces de solidaridad, cariño y de afecto también con el compañero. No sé quién quisiera partir un poquito comentando la situación jurídica actual del Pancho, en que se encuentra. O sea, lo jurídico es un poco lo que comentaba antes, se está dando la pelea en tribunales para los reglamentos, como que digan por qué lo tienen ahí y cuáles son los plazos. Y Gendarmería permanentemente está diciendo información falsa, mintiendo. El tribunal dice, ya envíen un informe en 2 semanas más. Y llegan así desde marzo. Y en 2 semanas más mandan un informe con la fecha equivocada. Diciendo cualquier cosa, no sé, que tuvo un castigo la semana pasada, que no es verdad. Y ya, y de nuevo, 2 semanas más ratifican el informe. Y así llevan desde marzo. En algún momento se va a acabar eso. Me imagino que en algún momento ya como que va a tocar fondo eso, pero puede pasar un buen. Respecto a la condena de los 86 años y una intención de anular, de buscar la corte ya está ejecutoria. Ejecutoria sería el tribunal internacional que haya eso. Pero quizá, no sé, pero ahí no hemos avanzado ese camino. Así que ahora el tema más que nada como intracarcelario, intrapenitenciario, peleando el ordenamiento. El equipo jurídico ahí está moviéndose, pero es como una especie de. Están como buscando ganar por desgaste, en realidad. Pero bueno, también esta campaña busca un poco generar una presión, busca un poco como salió hace poco una nota en el Ciudadano, como en distinto, está un poco rompiéndose una reforma del cerco o siendo más tema, y cierta gente más del mundo de derechos humanos que está poniendo atención, bueno, qué pasa acá, a dónde va esto, pero todavía muy incipiente. Así que eso, yo creo que como ahora interesante sería destacarlo de la semana, creo que es como un buen ejercicio de condensar fuerzas como en un periodo de tiempo determinado, cuando han habido gestos solidarios de antes y van a seguir obviamente después de 3 semanas, pero creo que es un buen ejercicio también para ver como las fuerzas propias que podemos tener y de una forma también acompañar al compa también, pues, como más en lo íntimo, más en lo interno, más como en lo en el sentido digamos que de un cariño. Volvemos nuevamente al tema de la afectividad. Y mira, yo quería hacer una pequeña reflexión, tal vez sea un poco aparte, pero a propósito de lo que señalaba, de la misma reflexión crítica que hizo Francisco acerca de las circunstancias que permitieron su captura. ¿Quiere profundizar eso? Porque quizás no toda la gente sabe de qué se trata. Claro, del texto de la clandestinidad. Ese, claro, lo que significa estar en realizar una acción, las posibilidades de ser descubierto a través del seguimiento de las cámaras. Ese creo que es un tema importante que hay que ponerle atención, leerlo, ojalá reflexionar, porque realmente no se trata de seguir llegando gente a las prisiones. O sea, está bien, nos podemos solidarizar, apoyar, seguir un camino, una idea, pero hay que ser muy cuidadoso para no llegar a la prisión. La prisión es el peor lugar en el cual se puede estar, yo creo, antes de estar muerto. O antes de ser desaparecido, no sé, circunstancias como esa. Es un espacio de opresión, un espacio donde se ve lo peor de los seres humanos, donde existe la violencia entre los propios presos, la explotación entre los propios presos. No es un mundo idealizado, no hay que, ni por si acaso, idealizar el mundo de las prisiones. Son mundos peligrosos, son mundos violentos, son mundos que expresan lo peor de los seres humanos. Y no estoy hablando solamente de los gendarmes, estoy hablando de los buenos que están presos, de la gran mayoría del tipo de sujetos que se encuentran en las prisiones. Allí no hay nada que esperar, no hay que idealizarlo, ni que son productos de la... Uno podrá justificar de mil formas, pero de lo que se trata es de que no sigan ingresando personas, ni compañeros, ni compañeras de las prisiones. Eso es algo muy importante. No quiero decir, oye, no lo hagan, no hagan lo que quieren hacer. Cada uno es libre de asociarse o de no asociarse, de hacer lo que quiera. Pero por favor, siempre teniendo mucha atención a los riesgos inminentes que en la sociedad tecnologizada y moderna en que vivimos. Vivimos en un verdadero panóptico moderno. O sea, uno no se puede mover por la ciudad sin que sepan dónde estás. Incluso a veces necesitas ni quisiera seguirte con el aparatito del celular en el bolsillo, ya estáis seguido completamente. No necesitas meterte por la cuna del COVID, una guay en el cerebro, porque con el celular ya te escuchan, te ven, sabes dónde vas, con quién hablas, con quién no estáis, etcétera. A eso me refiero. Vivimos en una sociedad de vigilancia y de control absoluto, permanente. Incluso nosotros podemos dejar el celular en la casa y van a saber dónde estamos andando. Es cosa que luego se pongan a Google en registrar las cámaras, en buscarte, más encima de la inteligencia artificial los ayuda. Ellos le ponen, buscan este rostro en algún lado y donde apareciste, bueno, va a aparecer. Aquí fue capturado tal día, tal hora, en tal momento, o en este momento se encuentra acá, etc. No subestimemos el poder de la tecnología que tiene, pero que eso tampoco nos acobarde ni nos haga atrincherarnos en una inmovilidad. Yo, para ir terminando y ir despidiéndome, quisiera hacer como una breve reflexión en torno al nihilismo. Ya estamos viviendo una época del antropoceno de moda a nivel filosófico, en la cual la sobrecarga de estímulos, las presiones sobre las vidas, la alimentación, miles de factores nos van llevando al sinsentido y a la pérdida del sentido. Y eso también implica una atomización y un individualismo y un aislamiento y una pérdida de la comunidad. Yo creo que si estamos hablando de ternura, si estamos hablando de afecto, también tenemos que hablar de comunidad y de que es súper necesario que esa comunidad se active internamente, externamente, y que no estamos solos, no estamos solas, ni están solo adentro, ni estamos solo afuera. Entonces, esa necesidad de reflejarnos en la horizontalidad es súper vital para no perder el sentido, ¿ya? Porque si bien es cierto, nuestra vida en este neoliberalismo totalitario pierde el sentido, pero a pesar de eso sigue teniendo para mí peso, no sé, acariciar un animal, te genera ternura, criar seres, o sea, y eso es parte nuestra. Por lo tanto, tiene que ser colectivo, tiene que ser en comunidad. Deberíamos haber dado ese paso de buscar la venganza, porque en realidad la venganza, la iglesia y todo el mundo nos ha metido en la cabeza que es malo vengarse. Pero ellos, ustedes fíjense que ellos, los ricos, los poderosos, solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra, ellos tomaron las armas inmediatamente. No se les tocó nunca a un hijo, nunca. Nunca se les tocó, no se mató a nadie. Sin embargo, ellos tomaron las armas y empezaron a matar. Estás escuchando la transmisión especial Semana Internacional de Agitación y Solidaridad. Saquemos al compañero Francisco Solar del aislamiento. Creo que son buenos estos gestos, estos momentos de internacionalismo. O sea, lo que se plantea, las actividades que van a haber en Argentina, o sea, que ya existieron en Argentina, las que están ahora en Uruguay, en Brasil, en México, muestra esa comunidad sin conocernos, en España, muestra esa comunidad sin conocernos, que nos permite, digamos, comunicarnos también, hablar, estar en la misma sintonía. Y el internacionalismo tiene como dos patas. Por un lado, es como uno apoyar una causa de afuera, de una otra forma, pero también uno como... implica mirarse así como, bueno, cómo se apoya afuera, implica también como, bueno, qué está pasando acá, tiene como una especie de retroalimentación el internacionalismo siempre, ¿no? Es solamente como apoyar una causa afuera, o nosotros entregar a afuera esa información, sino también, bueno, no sé, muchas veces que se hacen charlas afuera, son interesantes las preguntas que hacen, pero son preguntas distintas que acá no se hacen. Y eso te implica también mirar de nuevo, oye, ya, está buena esa pregunta, nos lleva a otro lugar de la reflexión, cómo vamos materializando eso. Creo que son buenos pasos esto para el internacionalismo, son buenos pasos para ir como conectándonos, ir armando circuitos que ya están, pero ir reflotando, y son buenos momentos también en ese sentido para ir armando un espacio para la discusión y para la conversación. Creo que ya el tema de redes, en particular, o sea, bueno, conexiones, las radios lo tienen súper claro, hay un montón de redes que están sumadas a esta misma programa que nos muestra eso, digamos, esa red viva, esa red de conexiones, que finalmente para mí eso es gran parte del anarquismo, digamos, como la comunicación en redes y de ahí ir avanzando en esta comunicación más informal, si se quiere. Estamos más o menos finalizando, todo nos queda. No, tenemos todavía, sí, o sea, este es el último bloque, pero era como para ir cerrando más o menos el tema del aislamiento, o sea, el tema político, pero también visibilizar la solidaridad, la importancia de estas acciones, como el cierre para el internacionalismo también, y cómo esos sujetos van alimentando los afectos, pero también la lucha, el sentir que no solamente estamos en este lugar, sino que en Brasil, en España, en otros lugares del mundo, en Japón, hay expresiones de anarquismo, de solidaridad importante, ya sea la a veces los mensajes que envían, a veces rayados, lugares que ni siquiera se imaginan, se ve libertad, Mini Francisco, en distintos idiomas, distintos dialectos. Entonces, la importancia de entender el internacionalismo también como una expresión más del anarquismo, desde dentro de su amplio espectro de herramientas de autodefensa, que usted tiene la solidaridad y hace como una de las más importantes, más allá del feminismo que es en sí, sino también de la acción, cómo se lleva a cabo. Y como se plasma también en la memoria, no olvidan a nuestros compañeros presos en distintas cárceles del mundo, condenas enormes, que viven en cielo, Alfredo Hospito, La Ana, Bonino, Juan Sorroche y muchos otros y otras presos que se encuentran en distintos lugares en Argentina, en Europa, y quizás probablemente hay otros que desconocemos todavía su nombre y por qué están presos, porque el anarquismo es perseguido en distintos lados del mundo, en distintas partes y de distintas formas también. Así que la importancia que tiene el nacionalismo está ahí como piedra asa donde deja de luchar. Por favor, si quieres. Bueno, y el llamado también es a aportar con todo lo que uno pueda. Aquí el único límite es la imaginación. Podemos hacerlo acompañado, solo, etcétera. Todo sirve, desde lo más pequeño hasta lo más grande. E insisto, solo la imaginación es el límite que uno puede tener. Y el llamado es a multiplicar la imaginación, obviamente. Yo quizá unas palabras un poco saliendo del tema, pero nunca tan lejos. Hoy día, o ayer de noche, un compañero sufrió un accidente, Luciano Petrolero se electrocutó, un compañero anarquista de años, digamos, conocido en el entorno, y ya tuvo un accidente, digamos, en 2012, si no me acuerdo. Pero bueno, ahora él se encuentra en estos momentos, digamos, en riesgo vital, un poco batallando nuevamente entre la vida y la muerte, y bueno, el camino va para allá también, ¿no? Hay mucha gente, digamos, que no sé, algún momento quizás pueda escuchar esto, que estamos mucho pensando, ¿no? Y como darle cariño también a la distancia, un poco así, que aguante esta nueva pelea que te toca y que salga, porque somos valiosos y cada uno somos muy valiosos, no nos podemos perder en esto. Bueno, eso. bueno, la conversación podría extenderse eterno y es bueno también compartir la perspectiva a otras personas que están en interés de escuchar. Pensábamos dejar un tema y quizás un tema cortito y quizás dar un cierre final a este programa. Entonces ahora vamos a quedar con un tema que se llama Guacho Trans y el tema se llama Grito de Carcelario. Anticarcelario es mi grito, junto a los nudillos. Pandemia, aislamiento. Las cárceles no cambian, hay gente viviendo en el encierro. Instituciones mencionan a pasa. No me cabe toda esa aislada. Camino fumando marihuana, wow. Yo no me como el resto de la propiedad privada. En el cemento de esta ciudad enjaulada. El poder no te deje la mente cerrada. Ve la tinea y rara toda la esquina y las plazas. Que sepan que hay venganza. Transmisión especial dentro de la semana de agitación y solidaridad con el compañero anarquista Francisco Solar. Saquémoslo del alargamiento. Sintoniza por Radio La Zarzamora, recupera tu vida, última frecuencia y radios aliadas del bloque negro radial. Bueno, como medio de la Salsa Zamora agradecemos la oportunidad y la posibilidad de haber compartido con ustedes las reflexiones, con los otros medios también. Es importante dar la palabra y expresiones a personas que tienen para compartir información directa. Tenemos hartas actividades durante esta semana. Invitamos mañana a una jornada anticarcelaria que se realizará en Concepción desde las 15:30 horas. Hay música en vivo, cafetería solidaria, feria de contrainformación. Esto en la Casa Escoba. Y ahora dejamos a nuestros invitados para que podamos cerrar esta transmisión especial. Dejamos con Pepa. Volver a agradecer la instancia, esto del tema de los podcasts también es interesante porque es como uno escucha voces, escucha cosas más puntuales, menos distinto de un texto. Así que eso, agradecer la instancia, seguir convocando la semana de agitación, a salir de la frustración también y la impotencia como de pensar que todo esto es inamovible, que la condena, que es el régimen más duro de aislamiento, pero que también la anarquía y en general la lucha revolucionaria nos enseña que los límites se mueven permanentemente. Así que un poco también es eso, ¿no? Uno quiere hacer eso solamente como el tema de denunciar una situación horrible y opresiva, sino también tomarle las manos y saber que los límites se mueven y lo vamos moviendo nosotros. Así que eso, saludos y cariños. Yo solamente quiero agregar de que lo que le sucede a Francisco, la situación que está viviendo en estos momentos, es lo que se llama la sanción ejemplificadora, cuyo objetivo central es causar terror en la persona, en los afines, en los similares. Eso es donde no lo podemos dejar de entrar. A ese espacio íntimo y privado de nuestra conciencia es donde el terrorismo Estado, manifestado de esta manera, no puede entrar. En nosotros la sanción ejemplificadora no resulta y no tiene que resultar. Y eso ya es un pequeño y el primer acto de resistencia que tenemos que dar. Y como decía la misa, para apoyar a los compañeros tenemos que tener claro, ¿somos o no somos? Y desde ahí nos ponemos o no nos ponemos. Gracias por la invitación y gracias sobre todo por la realización de estos espacios de participación. Ya, ahora sí que la final. Muchas gracias nuevamente a todos los quienes nos estarán escuchando y hay un grito directo al corazón de todos quienes están y todas y todos quienes están resistiendo adentro y afuera, y estamos ahí, compañeros, compañeras, así que seguimos no haciendo una emulación de las tristes palabras de quienes nos gobiernan, sino que seguimos porque nosotros sabemos, así que aquí estamos. Abrazo. Y por último, un saludito, Francisquito, si nos escucha, nos llega a escuchar, querido hermano, amigo, compañero, aquí estamos, nunca vas a estar solo y ya pronto vamos a estar sentados en un lugar como este. Te queremos, te amamos y nunca te vamos a estar solo. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy día a este programa en vivo, transmisiones que estamos dentro de la Semana de Solidaridad con Francisco. Saquemos todas y todos, Francisco, cerrar el aislamiento, que no sea solamente una consigna efímera, sino también una parada de llamada a la acción, tal cual como las acciones que él llevó a cabo y por las cuales ahora se encuentra en esta situación. No olvidemos que las acciones de los compañeros también representan la vida de todas y todos, también que estamos en esta trinchera de lucha, dando aguante a la cárcel, a la monte, a las distintas formas de expresión contra esta sociedad carcelaria y por el fin de todas las jaulas también. Abrazo solidariamente a Francisco, que ojalá algún día alguien le pueda contar de esto, que pueda saber, que ganas de que sepa también cómo afuera se están coordinando, se están llevando a cabo distintas formas de acompañamiento, de solidaridad activa con él en distintos lugares también, y que se va a estar llevando a cabo durante toda esta semana. Así que la invitación ahí a pintar, a sacar propaganda, están circulando stickers, hay afiches también. Si hacen algún tipo de acción solidaria, registrar para que se visibilice en todas las partes, cómo estamos llevando esta lucha también por sacar a compañeros del reglamento, cómo estamos haciendo presión desde pequeños gestos, van igual acumulándose ahí para poder golpear al poder de alguna forma u otra. Eso es un compañero que quiere decir algo. Yo simplemente me voy a dedicar a agradecer la posibilidad de como medio dar espacio y también de poder aprender y escuchar de otros compañeros y compañeras. Y nada, llegamos al final. No lo vamos a alcanzar del todo, pero vamos a dejar aquí unos 4 o 5 para ir cerrando esta transmisión especial en solidaridad con amor y la alegría para Francisco Soler. Saludos compañeros, compañeras anarquistas y al medio libre de la Zarzamora. Estamos aquí desde Porto Alegre, una actividad en respuesta al llamado de agitación para quebrar el aislamiento del compañero Francisco Solar. Estamos aquí los compañeros y compañeras desde Porto Alegre, queremos mandar una fuerza ahí para el compañero Francisco. Con eso nuestra respuesta, nuestro gesto solidario para el compañero, mucha fuerza compañero Francisco y saludos a todos compañeros y compañeras. Bueno, le damos la mano a Edgar, soy el papá de Rafael Eduardo Di Paolo, el esposo del Luis Arturo, que ya se nos fue. Quiero mandarle un saludo con mucho cariño, con mucho respeto. Un saludo con dignidad hacia usted. Usted es un compañero, un guerrillero, un combatiente. Así que yo lo admiro y lo quiero, pues. Y le dicen cariñosito, y yo también le mando un cariño a usted. Con todo respeto y con todo cariño. Manuel Vergara, el viejo, tengo 88 años ya, pues. Así que esté bien. Que lo siga acompañando la vida y la fuerza y su impresionante venganza contra los malos y su deseo profundo de un país distinto, socialista, democrático, popular, que se preocupe de los pobres. Así que yo le agradezco su vida, su compromiso, sus acciones. Que esté muy bien. Te mandamos mucha fuerza desde las montañas del Pirineo Catalán, compa. Muerte al Estado. Muchos saludos y mucha fuerza, compañero. Sé que en estos momentos no es nada fácil seguir. El enemigo sabe muy bien cómo intentar romperte, sometiéndote a las condiciones más duras, castigándote y aislándote lo más lejos que pueden. Pero bien sabes que nunca podrán, ni contigo, ni con nosotros, ni nuestras ideas y prácticas anarquistas. Estaremos ahí para siempre. Cuanto más duros y miserables sean ellos, más fuertes y rebeldes nosotros. Ánimo, compañero. A testa alta. Aquí seguiremos. ¡Viva la anarquía! Hasta aquí la radio coctelera esta semana, con la retransmisión especial por Francisco Solar, organizada por Lázaro Zamora Radio y Recupera tu Vida. Esperamos que te haya resultado interesante. Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un nuevo audio. Te recordamos que puedes mandarnos charlas para que emitamos en este espacio escribiendo al email programacion@radioalmaina.org o proponernos ponencias o eventos para que los grabemos. Si crees en el trabajo que hacemos y en los medios libres y autogestionados, no dudes en contactarnos, participar en nuestras asambleas o apoyarnos económicamente, porque los medios libres necesitan de tu apoyo para mantenerse.